Enrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 8 de marzo. Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, este mediodía se ha celebrado una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Ubrique en la que la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Madalena Burdallo, ha dado lectura a un manifiesto bajo el lema «Sin pausa hacia la igualdad». En el texto consensuado por las 8 diputaciones andaluzas se reivindica la necesidad de alzar la voz, impedir el retroceso que algunos pretenden imponer y llamar a todos y a todas a seguir construyendo una sociedad moderna, inclusiva e integradora donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de vida y de progreso. Por eso, un año más, las diputaciones provinciales de Andalucía manifiestan la voluntad de renovar su compromiso con el avance de la igualdad real, activando políticas que persigan erradicar todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres. Oímos ese manifiesto al que daba lectura la concejala Madalena Burdallo. Voy a hacer la lectura del manifiesto que desde el Consejo Local de Mujer e Igualdad acordamos el pasado día 14 de febrero cuando celebramos la sesión. Y es el manifiesto que se trae por acuerdo de las 8 diputaciones andaluzas. Doy paso a la lectura. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, manifiesto, Diputaciones Andaluzas y nos sumamos como ayuntamiento. Las mujeres sufren desde el inicio de los tiempos una discriminación que viene determinada por su sexo. Precarias condiciones laborales, restricciones en el acceso a la política, a la educación, a la sanidad, a la cultura o a una vida en igualdad real dibujaron un mapa en el que nacieron los primeros movimientos reivindicativos. Hemos tardado muchos años en empezar a entender que la lucha por los derechos de las mujeres compete a toda la sociedad y que lejos de que la balanza se vaya equilibrando, los logros conseguidos, necesarios y dolorosamente alcanzados, no llegan ni siquiera a crear la ilusión de que la mayor parte del camino ya está andado. El riesgo de involución es hoy una evidencia y una amenaza real. Aunque en gran parte del planeta, a golpe de leyes y normativas, se han sacado de la esfera privada las cuestiones de discriminación por género. Palabras como pobreza, desigualdad, violencia, prostitución, trata, violación, agresión o ablación se siguen escribiendo en femenino. Desde ese primer Día Internacional de la Mujer en 1911, en el que principalmente se llamaba la atención sobre las inaceptables condiciones de trabajo de las mujeres en el mundo y el derecho al voto, han sido muchos los 8 de marzo en las calles, en las asambleas, en los plenos municipales, en las asociaciones, muchas voces unidas para corear iguales consignas. El sexo en el que las mujeres nacen condiciona el lugar en el que la sociedad las ubica. Las discriminaciones de género se alimentan en una sociedad patriarcal, donde el machismo hunde sus raíces y la balanza de poder se inclina siempre favorable hacia los hombres. Los privilegios siguen siendo masculinos. Las mujeres han visto cómo a lo largo de la historia cualquier movimiento social reivindicativo de sus derechos han sido mayoritariamente ridiculizados, menospreciados y utilizados. Las mujeres siguen teniendo que defender su cuerpo y sus decisiones frente a las invasiones machistas que sobre estas se producen. Derechos reproductivos, conquistados como la decisión sobre los embarazos, se han visto en los últimos tiempos de nuevo cuestionados, perseguidos y sometidos al análisis público y humillante por determinada parte de la sociedad y partidos políticos. De nuevo, como antaño, las mujeres tratadas como seres tutelados incapaces de tomar sus propias decisiones sobre algo que les compete exclusivamente a ellas. Ampliar la mirada y observar lo que ocurre en otras partes del planeta también resulta doloroso. Mientras en Irán gritan y se rebelan, son asesinadas y apartadas, el resto de la humanidad gira la cabeza hacia otro lado, haciendo de la impasibilidad una respuesta. En las guerras e invasiones como la de Ucrania, las violaciones siguen siendo, como históricamente ha ocurrido, un terrible arma de guerra. No, las mujeres no tienen iguales derechos que los hombres. Da igual a qué esquina del mapa se mire, siempre están debajo, prejuzgadas. Los comportamientos cotidianos tampoco se quedan atrás, dibujándonos un escenario desolador. Mujeres que tienen que recoger sus propias medallas en una competición futbolística porque no se les reconoce el mérito que han seguido demostrando que son capaces y válidas para ocupar puestos de responsabilidad, que no pueden caminar solas por las calles, que siguen siendo cuidadoras de las familias, que se ven cuestionadas por sus ropas o comportamiento. Sería más fácil hacer un discurso amable que reflejara todos los logros conseguidos. Pero a pesar de que sea necesario conservarlos y hacerlos visibles, la tierra donde apoyamos nuestros pies sigue tambaleándose, empujando a las mujeres bajo el escalón de la discriminación por el simple hecho de serlo. Es imprescindible alzar la voz, impedir el retroceso que algunos pretenden imponer y llamar a todas y a todos a seguir construyendo una sociedad moderna, inclusiva e integradora, donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de vida y de progreso. Por eso, este año, uno más, las Diputaciones de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique manifestamos la voluntad de renovar nuestro compromiso con el avance de la igualdad real, activando políticas que persigan erradicar todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres. Al mismo tiempo, nos sumamos al lema de la ONU para este año, por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Por último, hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad, a las organizaciones, a las instituciones y especialmente a los partidos políticos a un firme y rotundo compromiso con las mujeres, sin pausa hacia la igualdad. Los actos reivindicativos comenzaban en la jornada de ayer con la celebración de un encuentro comarcal de asociaciones de mujeres organizado en Ubrique por la Diputación Provincial de Cádiz. La iniciativa ha incluido la representación de la obra El Misterio de las Cinco Puertas a cargo de Cadigenia y la actuación del grupo Las Mónicas. Hasta Ubrique se desplazaban para participar en este encuentro un centenar de mujeres de la Sierra de Cádiz junto a la diputada de Igualdad Carmen Collado, quien ha destacado la importancia de que las mujeres trabajen juntas. Bueno, pues yo básicamente agradecer siempre la colaboración de la Diputación, que Carmen además está aquí con nosotros hoy, porque este tipo de actividades de envergadura movilizamos a tantas personas. Es cierto que sin vuestra colaboración sería mucho más complicado y más difícil. Entonces creo que es necesario seguir reivindicando el día 8 de marzo y actividades de este tipo que movemos a tanta cantidad de personas pues son muy significativas y necesarias todavía en la día de hoy. Una movilización importante a la que le tengo que agradecer por una parte la colaboración de la Federación de Censica, que es la que siempre contamos con las federaciones porque si no sería imposible esa convocatoria de las mujeres. En segundo lugar, por supuesto, a la alcaldesa Isabel y a su equipo, a Magda, porque venir aquí, venir a Ubrique y organizar lo que se organice aquí es un enorme placer porque siempre están colaborando y da gusto venir, es que así no, como que no cuesta esfuerzo organizar nada porque está todo tan maravilloso y además que bueno que este pueblo es en sí una maravilla, ¿no? Y bueno, y con motivo del 8 de marzo son tres encuentros que vamos a hacer para que en toda la provincia tengan oportunidad de acudir a estos encuentros. Y este es el primero que hacemos, lo hemos querido hacer aquí en nuestra sierra, emblema de los pueblos pequeños a los que nos debemos desde la Diputación. Y ha sido un momento lúdico, un momento de compartir importante para seguir haciendo esa unión que tenemos que seguir teniendo las mujeres, porque la lucha no ha terminado, la reivindicación no ha terminado, es más, quizás estemos en un momento de peligro de involución y ahora más que nunca hay que sacar esa fuerza que tenemos las mujeres de unión y bueno, y ahora pues terminamos con un teatro que a través del humor, con Cadigenia y de una interpretación musical con las Mónicas, trasladar ese mensaje de igualdad, ese mensaje que entendemos que a través del humor llegamos más y se queda más ese mensaje y es importante que utilicemos la pedagogía de ese. Bueno, pues por mi parte agradecer nuevamente a la diputada de Igualdad, a la Diputación de Cádiz, que nos permita celebrar en Ubrique un día de convivencia, de conmemoración, de reivindicación del 8 de marzo, por tanto del papel de la mujer en todos sus ámbitos y aspectos. Como decía nuestra diputada, siempre hay motivos para movilizarnos y es verdad que en estos momentos creo que tenemos que revisar esa necesaria involucrarse en toda la movilización que suponga reivindicar, como estamos diciendo, el papel de igualdad que tenemos que tener en esta sociedad entre hombres y mujeres. Y felicitarles también por el formato, lo decía también nuestra concejala, ¿no?, Magda. Esta movilización que hemos tenido en Ubrique a nivel comarcal, gracias a FENCICA, también a las asociaciones locales, al Consejo de la Mujer e Igualdad, porque han permitido un momento de convivencia, pero yo tengo que felicitar también la innovación a la hora de mandar mensajes